¿cómo ha sido la evolución de los rockstars, digamos, con las décadas? ¿Qué rockstars han habido? ¿Qué rockstars han habido hace poco? ¿Y qué rockstars son los que supuestamente están ahora? Yo más o menos tengo una lista casi personal, por más os he visto, en base a... Uno puede buscar, digamos, bandas de rock exitosas, pero no todas son rockstars. Uh-huh. Entonces, para mí, digamos, de los clásicos, los que van desde los 70s hasta los 80s, para mí los primeros de ser tan mediáticos, tan famosos, tan exagerados, los Beatles, definitivamente. Para mí han sido las primeras estrellas tan masivas como hay en este tiempo. A pesar de que Marius difiere, así que bueno, a ver que aclare por qué difiere. Porque estaban desde Elvis. ¿Jimi Hendrix antes o Elvis? ¿Poco antes, creo? No, después un poco. ¿Después? ¿No? Ah, después. Estaba Elvis, ¿no? Era un rockstar, ¿no? Claro, toda esa manchita, pues, digamos, de los 50, ¿no? Sí. Jerry Lewis, el mismo Elvis, ¿no? Creo que el chino está abajo. Digamos que... Aló, rockstar. Que ha marcado un... ¿Cómo estás? Detalle, ¿no? Lo que significa antes de los videos, digamos, ¿no? Ya está. Y justamente en segundo puesto tenía a Elvis directamente ahí, ante el reclamo de Marius. Bueno, tal vez no en proposición de tiempo, pero el tercero tenía los Ramones. Ah, los Ramones. De ahí Jimi Hendrix. Uno, bueno, y dentro de las, digamos, un trío de gente que, digamos, murió por esas exageraciones y que se inmortalizaron de ese modo. Jimi Hendrix. Dos, Jim Morrison. Tres, Janis Joplin. La primera mujer, digamos, de que estamos comentando en esta lista. Más o menos, ¿qué comentario tienen sobre ese trío, digamos, de ese tiempo que marcó tanto? Bueno, Jimi Hendrix, ¿no? Digamos, él ha marcado un mito, lo que es prácticamente los 60, ¿no? Ha vivido de una manera muy, muy rápida. Como menciono lo que dije anteriormente, ¿no? Si no hubiese muerto a esa edad, no hubiese pasado a la inmortalidad de ahora, que tiene mucho más fans, ¿no? Ahora que en ese tiempo, ¿no? En el mayor de los casos, creo que tiene más fans cuando mueren. Claro, creo que sí, ¿no? Sí, por eso se marca un mito en que tienes que morir a una edad determinada, digamos, joven, ¿no? Ser joven, ¿no? Si no, ya fuiste, pues no pasa nada. ¿Y Jim Morrison? Mira, lo que pasó con Thor, pues, un tipo que vivía el día a día a mil por hora, pues, ¿no? Se inmortalizó también en una etapa importante en su vida, ¿no? Joven. ¿Para ti quién hubiera triunfado más? ¿Morrison o Hendrix? ¿Estaría vivo? Es que eso trata de... Es muy relativo, eso... pasa como en el fútbol, ¿no? Entre Pelé y Maradona, ¿no? Hay gente que ha vivido la época bastante de Pelé, gente joven que digamos que lo hemos visto jugar al Diego. En todo caso, yo te diría, no sé, no podría afirmar de quién hubiese, digamos, triunfado más, ¿no? Depende de los escándalos, ¿no? No te podría decir bien, ¿no? Yo en realidad, ¿qué se llama? Hubiese vendido quizás más discos, se podría decir, pues Morrison, bueno... Porque de repente era el frontman, el grupo, claro, no, más guitarrista. Tenía más groupies, más fans de chicas y todo eso, pues, ¿no? Sí, entonces podría haber pasado más escandaloso, ¿no? Su vida actual. ¿Alguna película sobre un rockstar que te haya gustado? Wow, mucha. ¿O a ti? Sid, ¿no? Sid Vicious. ¿Su pela con Nancy. Marcó también un mito importante en mi vida. Él ha muerto muy joven, ¿no? También por los escándalos y todo eso. Con Val Kilmer, creo. Y con Mel Ryan, creo. Sí, es una. Creo que en el momento que estaba más famoso Val Kilmer y lo eligieron porque estaba. 24 horas, ¿no? Lo que pasó con los Smith, ¿no? También, ¿no? Una buena película, 24 horas. Excelente. Sí, en realidad. Creo que el cine se ha aprovechado de esas muertes jóvenes y ha hecho buen negocio con ellas. Creo que hace poco se estrenó una película de Kurt Cobain. No. Sí, sí. Esas muertes jóvenes, en realidad, ¿tú crees que tienen un sentido? Este, yo no sé qué buscan, digamos, este, morirse joven, ¿no? Porque al final de cuentas muerto estás y nadie se acuerda de ti, pues, ¿no? ¿Tú crees que de alguna manera lo buscan? Ahora, y yo creo que el consumo actual, yo creo que sí, ¿no? Hasta reeditan discos de ya grabados o no grabados, qué sé yo, y sigue viviendo, ¿no? Yo creo que pasa con Michael Jackson, pues, digamos, ¿no? Dicen que lo he inventado, que no está muerto. Que no está muerto. Está viviendo por ahí, sino que es para ganar plata. Está diversión, mamá, ¿verdad? Igual que él dice está vivo. Está, con, sí, con la canción de Carlos, él está muerto. Vivo. Ajá. Está en la misma isla que Pedro Infante y Michael Jackson. Allá más allá en el inframundo. Era eso de 24 horas, no de los Smith. No me acuerdo este huevón, pero ya. Pero... Digamos, hay este íconos también que hubieron en ese tiempo. Iggy Pop, que hasta ahora sigue en vigencia. Alice Cooper, que causó mucha controversia por supuestas historias que se había cambiado el nombre a eso por una bruja y un pacto con el diablo y que era satánico, una cosa así. Es el primero que utilizó esa... esa imagen de sobrenatural, digamos, tras su música. Claro, David Bowie parece sobrenatural. Sí, también uno de los... Parece, te lo juro. Una de la gente extraña, sí. De hecho, los Rolling Stones también, o sea, son... son gente muy extrema. Y que siguen en vigencia, siguen tocando. 70 años siguen... tocando, eso me parece hacen gira con sus medios. Con medios, claro. Hay este, tienen por si acaso su tanque de oxígeno ahí al costado del escenario. Qué risa, ya está tocando a la justa, creo que la guitarra lo toca él. Pero sí, no, eso me parece muy importante, ¿no? Sigan tocando. No sé, ahora la pregunta sería para ellos, ¿no? Si seguirán tocando por dinero, porque les gusta. O porque simplemente sigue manteniendo ese carácter que es vinculado al rock and roll, ¿no? Bueno, de tener plata, de hecho, estoy seguro que tienen suficiente como para poder jubilarse si les vienen ganas. Claro. Entonces, debe ser más por la esencia, así de que les gusta sencillamente tocar. Sí, yo creo que sí pasa por eso también. Esa es una de las esencias también, me imagino, del rockstar, digamos, verdaderamente puro, digamos, en esencia. Con actitud. El rockstar de actitud toca porque le gusta esa sensación. Exacto. No solamente por el dinero. Así es. También gente que tenemos un poco rockera, un poco más moderna, porque comenzaron, digamos, en los 80, Axl Rose, de Guns N' Roses, y, digamos, la gente de Metallica. Esa es gente que estoy seguro que te la cruzas por la calle. Y acaba de llegar el otro rockstar, José. Como tú sabes, pues hoy día, ya empezando fin de semana, la agenda por San Francisco está muy apretada. Él es un rockstar de San Pancho. Hay mucho rockstar por ahí. Terminando estas primeras bandas y rockstars, digamos, que hubieron los legendarios, que muchos siguen hasta ahora vigentes. Ozzy Osbourne, que sigue hasta haciendo giras, o sea, él porque bueno, tiene también su programa de reality, ¿no? Reality, muchas cosas. Jim Simmons, que también tiene un reality. Tío, sí, es ex miembro justamente de Kiss. Bueno, y también entre la gente que, bueno, también legendaria, que ya no está con nosotros, Freddie Mercury también. Él sí me parece que era una de las personas con la actitud. Mercury, ¿no? Justamente de Queen. Bueno, en ese tiempo Sting, ya de... La Police. De Police. Aunque bueno, él, sí, digamos, no, ahora... No, sí, justamente. ¿No? Sí, es como Sting. Incluso se han juntado de nuevo, pero él es de los que, digamos, yo diría, no tanto un rockstar por exceso, sino por excentricidades. Ha vuelto muy ecológico. Creo que supuestamente escuché por ahí que su dieta era tomarse jugo de 99 naranjas por día, nada más. O sea, ¿puede ser un rockstar extraño, por sano y buena gente? Extraño, diría que extraño todavía te deja ser un rockstar. Ah, ya. Tienes que ser o violento y exagerado o extraño, extraño o raro. Sí, exactamente, un excéntrico. Entre esos ojos. también de gente, tal vez en el fondo pienso que es actitud, pero podría verse como pose. Prince también era justamente alguien de una apariencia muy muy exagerada, o sea, andrógina, con muchas historias ocultas, digamos, y muchos mitos urbanos sobre qué cosas hacía. Entonces, a veces la reputación puede crear a rockstar. ¿Por qué está Michael Jackson? Michael Jackson. También a todos los niños, ¿no? Sí, bueno, supone, es lo que digamos alimentó es el morbo alrededor de él. Claro. En el rock and roll básicamente es la persona que da que hablar, pues, da, ¿no?, que hablar, exactamente. El día a día, pues. ¿Eh? Entonces un rockstar, chino. En los 90 ya surgió otra generación casi de rockstars, ya como que decíamos mucho más comercial, mucho más ligada a compras de cosas, digamos. Exactamente. Bueno, uno de justamente los que murió joven, Kurt Cobain, o sea, fundador casi fundador del grunge, y que junto con, digamos, Jim Morrison, uno de las caras que ves en muchos polos de chicos por la calle. En el caso de Kurt es lo que decías, por raro. Es un rockstar por raro, aparte que es una estrella del grunge, todo eso, pero por raro. Era un sujeto que era depresivo, de que se sentía mal, que tenía una vida que para él era horrible. Y creo que eso fue lo que alimentó más la leyenda. Básicamente él muy atormentado. Sí, esa era una de las características. ¿Tú crees? Muy atormentado. O sea, no, eso es lo que él decía. Él, claro, ¿no? O de repente era una fachada, quién sabe. ¿Quién sabe? Pero lo que él decía que era... Tenía malas experiencias en su vida, era depresivo, tuvo problemas, un montón de cosas de inseguridad. Y bueno, como a veces dicen que hay gente que atrae a su mismo tipo así cerca, quien si no me equivoco fue la esposa de Kurt Cobain, la vocalista de Hole, Courtney Love, también era alguien exagerada, también es una de las... De las mujeres, de la segunda mujer que estamos mencionando acá, de esta gente. A veces las mujeres son mucho menos en ser, tienen otro tipo normalmente de comportamiento, no son tan exageradas como los hombres, pero existen también casos de cosas, aunque a veces son más refinadas. Por ejemplo, Madonna es sencillamente es la versión, digamos, femenina de un rockstar, pero es lo que ya le llamarían una diva, pero es, como decíamos, por exageración, digamos, de compras, pero tal vez no tanto que se la ha visto borracha, que ha golpeado gente. Es alguien controversial por algunos, no sé, videos que hizo. Por sus parejas. Parejas también, de paso. Otra gente que era bastante, bastante como que agresiva, los hermanos Gallagher de Oasis. Gente que hizo mucho revuelo, que somos la mejor banda del mundo después de los Beatles y eso es justamente lo que decías de que ellos son rockstars, que se creían rockstars. Claro, ¿no? Ellos se creaban ellos mismos su imagen. Se daban el estatus. Ahora, la guía de cómo ser un rockstar en Arequipa. Conmigo, Van Hello. Hay 10 tips que deben seguir para poder ser un rockstar characato. Número 1. Rockear a todo el público en locales del centro, fiestas familiares y patronales con todo su repertorio de covers de 80s y 90s del cancionero popular arequipeño. Número 2. Trampear con tus groupies en la Avenida Dolores para que nadie te reconozca, porque ahí nadie sabe qué es rock. Número 3. Al abrir tu MySpace deben cargarse al menos 3 videos y listas de tracks musicales simultáneamente. Y todas deben sonar a la vez. Postear en todos los MySpace de las demás bandas locales saludando y poniendo tu link aunque no los conozcas. Número 4. Hacer tu primer videoclip amateur con el fondo de la campiña arequipeña y editado en Movie Maker. Número 5. Anunciar que ya estás componiendo y grabando canciones propias desde hace 3 años, antes de que lo hagas realmente, y sacar un cover de alguna canción típica arequipeña adaptada a tu estilo rockero. 6. Chupar en la calle San Francisco con tu auto estacionado y el estéreo tocando a todo volumen con los bajos reggaetón o hip hop. Meterse la bomba prendiendo con chicha de jora y apagando con anís nájar, y quitarse la resaca con un adobo, ya sea de boleto o al despertar al mediodía del domingo. Número 7. Anunciar tu próximo evento 2 semanas antes y retirar ese aviso 6 meses después de que ya terminó la tocada. También, tener en tu Messenger un nick en inglés de una frase de alguna canción de moda, pero que no tocas. Número 8. Salir en Gana TV y Femenina. Ser entrevistado en Rumi Rock. Y que tus eventos salgan en Live en Arequipa, 7 Esquinas y Onda Volcánica. Número 9. Declarar que tus influencias son Pink Floyd, Los Beatles, Bon Jovi y Nirvana, pero sonar como Adamo o RBD. Número 10. Entregar tus primeros demos en CDs Princo, con imágenes de la banda en alguna construcción de sillar, de preferencia en los portales de Yanahuara. Y estos fueron 10 tips para ser un rockstar en Arequipa. I wanna be a rockstar. Peace and rock. Y también gente destructiva como Scott Weiland de, digamos, Stone Temple Pilots, ah, que sí, ha sido hasta metido a la cárcel. Creo que no pudo hacer esta, habían rumores de que no iba a hacer el último tour con Velvet Revolver, que me parece que se juntó con justamente los de Guns, por justamente estar en la cárcel por violencia familiar. Creo que había golpeado a su esposa. Entonces esta gente se mete en cosas bien, bien extremas, y muchas veces ellos se les relaciona con modelos y actrices. Por ejemplo, Kid Rock, que estuvo mucho tiempo con Pamela Anderson, supuestamente, no sé, que se iban a casar y todo. También otro muy conocido de los 90, Dave Navarro, que fue que estuvo con Carmen Electra. Incluso tuvieron un reality, supuestamente, que claro, se habían casado, y hasta que la muerte los separe. Y bueno, el rating creo que los terminó separando, porque sí, terminó, ¿no?, el programa y se separaron, algo así. Pero casi la primera una seña de lo que iba a comenzar a pasar a partir del 2000, creo que fue, para mí fue en parte Fred Durst de la banda de Limp Bizkit, que en el fondo, emulando a una especie de rapero, mezclándolo con rock, me metió eso porque lo que sucedió en el 2000 es que principalmente la gente del hip hop y de rap invadió todo ese terreno de los rockstars, comenzando por Eminem, 50 Cent, los productores, Dr. Dre, Snoop Dogg, Jay-Z, toda esa gente, esos raperos, y metieron, ya no eran rockstars, pero vivían más exageradamente que un rockstar. Esa es la gente que sacaron programas de que mostraban sus casas de 15, no sé, 15 millones de dólares, el cuartito de huéspedes, no sé, cosas que tomaban champán de cristal, el más caro, así para el desayuno, o sea. Oye, pero una cosa, Rodo, ellos, los rockstar, o como se llame, o hip hop star, rapstar, sí, o como se llame, ellos creo que son más exagerados que los rockstar. Bling, su bling bling. No solo por eso, porque muchos están metidos en balaceras, cosas con las drogas, y no solo consumir, sino venden, hacen esta huevada, la otra, están más en la cárcel que los rockstar. Es que son gangsters. Hay mucho contacto, ¿no?, en calle, ¿no?, de ellos, ¿no? Claro. O sea, mucho rol mediático de ellos. La mayoría de raperos han estado metidos en alguna balacera. O no. Y ya cuando ya son famosos, ahí, como dice Roy, son más exagerados todavía que los rockstar. Toman un montón de champán. Les enchulan todo. Enchulan hasta sus zapatos, todo, o sea, pero imagino que los orígenes a veces determinan eso, porque yo me imagino a la mayoría de estos de los rockstars, principalmente los de los 90, los imagino en infancias normales, chicos relativamente normales que de pronto formaron una banda en la secundaria, una cosa así. Muchos de los raperos, por otro lado, es gente con infancias violentas, con padres que les pegaban, abusos y todo, o sea, gente mucho más marginal, y probablemente de esa forma, a veces, si uno, mientras menos tiene, más despilfarra a veces cuando tiene. Claro, ¿no? Se marca un parámetro mucho más allá, incluso, ¿no? No haber tenido nada, y ya, pues ahora que tienen todo, sacarse la mierda, ¿no? Mi mal manejo. ¿Qué te decía? Maradona, de repente. Claro, ¿no? ¿Qué pasó? Cholo Sotil. los antiguos. Bueno, futbolistas. Justamente en el 2000 surgieron mucha, toda una nueva generación de bandas, pero yo personalmente me rehúso a reconocerlas como rockstars, a pesar de que tengan muchas las características comerciales. Por ejemplo, toda la onda que jalaron los emos, digamos. Entonces, hay un montón de bandas, hay Paramore, Tokyo Hotel, Co-Hostel, hay un montón de bandas de chiquillos que estoy seguro que a lo más se meten pose de que sí, uso polos negros, digo que odio a todo el mundo, pero duermo en mi cama abrazando a mi Teddy, pues. Me corto, sí, todo, pero esos son discursos fácil hasta el productor. Sí, oye, di esto, di que eres malo, di que sí, que te metes cosas, pero por lo abajo, sí, porque también incluso quiere mantener cierta imagen, lo que sea. Está cada vez más artificial el rockstar. Esa imagen que vende, su imagen de lo malo, o sea, ponte en el caso de los Jonas Brothers. Es lo que dicen que son cristianos. Es la contracorriente del rockstar. El rockstar bueno. Pero igual, o sea, tiene esa pose de rockstar. O sea, te das cuenta cómo repercute en la chibolada, en la gente y en todo eso, en los medios, cómo influencia. O sea, de que diga el famoso anillo de la pureza, de la castidad que ellos tenían. O sea, ves, entonces, sí. Esa pose de rock estar mal, lo de duro, o sea, incluso que ellos piensan que la toman, que debe ser así, y ellos mismos la cambian. Influencia, ¿no? Es como, digamos, una versión dulce. Dulce, así bonita, edulcorada, así. Faltó de comida. No sé más, perdón. Es una versión edulcorada de los Rockstar. Una versión sana. O sea, mezclas a Marilyn Manson con Hello Kitty. Así para endulzarlo un poco así. Y ahí salieron Y si el producto terminado vende, bien, pues. Sí, ¿no? Pues ese es, me parece lo que pasó. O sea, y para mí unas primeras bandas super fabricadas y que tenían todo ese aire de rockstars, digamos, Linkin Park. Yo presiento que es algo de lo más artificial que hubo en ese tiempo. Y ahora casi todas las bandas yo las siento muy muy fabricadas. E incluso hay supuestamente los dos o tres banditas que son propias, agarran y producen otras bandas. Digamos, hay una banda, si no me equivoco, llamada Fall Out Boy, que produce a como 5 o 6 bandas, tiene hasta su propio sello, que ya casi lo producen en serie. Si no me equivoco, produce a Paramore, produce a Panic on the Disco, hay varias bandas con el mismo, o sea, como que solamente cambian los nombres, les componen algunas canciones y les ponen todo ese aparato mediático del que estamos hablando, el consumismo y todo, y creas estrellas instantáneas que en 2 años fácil, 3 años desaparecieron y ya tienes reciclado. En los 2000, pues ya estamos en los 2000, o sea, ya se ha abierto la fábrica de Rockstar, pues, ¿no? Entonces, sí, ya puedes manufacturar, puedes facturarlos en serie. Tienes, eres productor, eres productor y sacas una bocina. Le pones un 6 en la cabeza a cada uno, nuevo producto aprobado. Claro. Así. Claro, es como venga, ¿no? Como viejita, sí, wow. Te das un look determinado y sabes que, compadre, tú te vas a salir con algo. En un caso, por ejemplo, bueno, en el caso también internacional. Había uno, ¿cómo se llama esto, con eso? Y bueno, un caso, una anécdota que, bueno, nosotros los flechados empezamos y, bueno, nunca pensé, como dije, las ganas de, quizás, si hablamos del tema Rockstar, estaba quizás temprano, ¿no? Tempranamente. Pero a estas alturas, bueno, ya las cosas, como te digo, más por sentimiento, música, rock and roll y todo eso, se vienen pues las cosas, ¿no? Vino una persona que nos quería pues dirigir. Creo que ya estamos muy viejos, o sea, estamos muy curtidos para que nos dirijan realmente, porque no duramos creo ni un mes, ¿no? Nos mandamos a la M y ya no pasó nada. Yo creo que sí deben aparecer, ¿no? Porque te dicen, oye, vas a tener que hacer esta payasada, ¿no? Entonces, nos veíamos ridículos haciendo una payasada, ¿no? O sea, apareciéndonos a unos grupos que realmente criticamos, seguimos criticando. Nos hacían hacer unas ridiculeces que no hemos aguantado, la verdad, no hemos aguantado. No, sí, claro, como ese yo, estar condicionados, toca esta canción, güey, sí, toma tal pose, ¿no? Oye, tienes que decir tal cosa, ¿no? De Miley Cyrus. Nunca nos pidió nada, ¿no? No, nunca nos pidió cosas de que me das un tarrichamo, nada. Eso sí le hemos dicho caso, ¿no? Eso, ni un alcohol, ni un trago. Ahora vamos a salir con una señorita, sí, pucha que nada. Sí, que les tomen unas fotos, ya sabes. Sí, oye, nada. Todo era para decir, no digan lisuras, por favor, compórtense, hagan la barrita. O sea, los querían transformar en una especie de Jonas Brothers arquipeños. Flechados Brothers. Sí, los flechados brothers. Yo creo que sí. Más pepones que los brothers. Empezando por el chico. No, que entonces le dijeron que no los productores, de pronto buscaron a los Adamo, así. Sí, los lechados no se dejan. No, yo creo que el productor ya no aguantó. Dije, tú, estos bones no son casos perdidos, no pueden hacer nada. Ya está. Bueno, la verdad está en un nivel ya que no. Hay la cuestión de que, bueno, hay muchos grupos acá en el equipo, bueno, ya entrando al equipo ya, hay muchos grupos muy buenos. Bueno, pues sí, quizás el problema es de que. Muchos tienen talento, o sea, demasiados. Lo que falta promover acá en Arequipa para que surjan estos rockeros, bueno, rockstar de manera natural, simplemente promover esta cultura más de lo que es, ¿no? Pero estamos entrando a un problema mercantilista todavía. O sea, como te digo, las dos cosas paralelas se están dando, la natural y la mercantilista, pero más está la mercantilista, ¿no? Están viendo si este grupo da, si no da, entonces, y hace que los grupos entren en una pugna indirecta. O sea, no se ve, pero en el fondo se serruchan, se maletean, van a un concierto, uno le baja el sonido, otro se sube el sonido. Algo que también se dio en Lima, ¿no? Más sutiles. Sabotajes sutiles. Algo que en Lima se dio, ¿no? Se dio pues en los 80 con todos los grupos rockeros, ¿no? Entonces en Arequipa estamos en estos tiempos, ¿no? Estamos en 2010 y se está dando, ¿no? A veces nosotros analizamos, oye, ¿verdad? Qué extraño, ¿no? Hay grupos muy buenísimos, ¿no? Muy buenísimos. Bueno. Un grupo de chibolos que yo conocí en el colegio, como la discrepancia. Yo le di una visión a este grupo de que iban a ser pues, muy buenos, tenían buen talento, solamente todos están en el tercer disco. Pero que sencillamente, pues, se han quedado, que no, quizás no les dan la oportunidad. Pero ellos siguen ahí, ¿no? Tocando. Son chibolos, ¿no? Caso perdido somos nosotros que ya, pues, ya creo que somos, es difícil que nos dirijan, ya, pues, estamos como se dice, ya, con el perro viejo ya no aprende trucos nuevos. Ya, sí, no, ya, no, tanto, ya. Rockero, rockero viejo, mucho menos. Somos tres tipos y un solo truco, nada más. Rock and roll. No, pero si es que los managers tuvieran, bueno, supieran nuestras debilidades, quizás por eso lo manejan. No sabe nada. No los conoce. Próximo manager de Flechados, darle trago. Ahí está. A partir de trago, de trago y groupies, dominado. Hacen lo que quieran. No hay puedo tocar lo que me la da. Y a ver si. Y a ver si la radio pues se apea de vez en cuando cedernos su cuartito, pues, ¿no? Hay que destruirlo. Si traen sus propias groupies y dejan una ahí de propina, normal. Claro. Si hubiera un par, ya. Sí, la segunda para llamar, pero si queda una, pues ya. Entonces, bueno, vamos a pasar entonces a una canción justamente del programa. Esta canción se llama Quiero Ser Un Rockstar, justamente para tocarlo con esta gente de Los Flechados, que habíamos estado haciendo habían hecho una adaptación ligera que estaba saliendo muy muy buena, entonces vamos a ver qué tal, cómo nos sale. Ahí, ahora te voy a... Quiero ser un rockstar. Quiero ser admirado. Entregar mi fondica, trabajar todo el sábado. What? Embriagar mi fornica, trabajar solo el sábado. levantarme al mediodía, coquetear con la vecina, tocar fuerte la bocina y meterme en una riña, abrir un paparazzi, escaparme en un taxi, acusarme mala Francis, portarme como un nazi, consumir un par de chelas, a mi lado las gemelas, componer un par de temas sobre chicas y dilemas, con mi firma en el contrato, presentarme en un teatro, resaqueado como trato y comerle como capo. Quiero ser un rockstar. Quiero ser admirado. Habla con mi representante, Chombo. Quiero ser un rockstar. Quiero ser admirado. Demandar a mi disquera, insultar a quien yo quiera, difamar unas estrellas y salir con las más bellas, golpear a algunos hippies, devorarme unas rupis, que me lancen unas patillas, estamos todos capis, inyectarme todo el vida, demasiada porquería, no pagar por mi estadía y de postre una sandía, cancelar los deletubis y firmar sobre unas boobies, ser más grande que los boobies y en mi vida ser el hobby. Quiero ser un rockstar. Quiero ser admirado. ¿Cómo dice? Quiero ser un rockstar. Ser un rockstar. Quiero ser admirado. Quiero, quiero.